piel de manzana verde, ojos muy raros y tus cabellos color noche sin luna. Y mientras abro tus ojos van buscando y tu sonrisa te va iluminando. Y si pregunto das una respuesta infinita, sacas la punta de tu lengua de su guarida. Y si jugamos nos andamos tocando y confundidos nos hacemos los enojados. Y si te canto te quedas escuchando, buscando esa estrella que se te está ocultando. Yo confundido me iba preguntando por qué eras tan diferente de la gente. Mujer sangre violeta, vuela muy alto, no pares nunca, vuélvete un rayo. Prepara tu vino y podrás convidarlo, hazlo tan dulce, hazlo tan tuyo. Te va